En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, oyentes de todo el globo, al menos del planeta La Tierra, que es al momento el único que tenemos conocimiento que puede acceder a internet. El área de cobertura. El área de cobertura de Radio Caso, que es una radio que se transmite por internet. En esta ocasión estamos aquí reunidos con Mene, Sabasta Alcina, con Raúl Sminsburg y con Nicolás Barchowski. ¿Qué tal? Se te complicó, hola, Simón. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y lo que tenemos de especial es una inauguración y una reinauguración. Tenemos dos muestras en simultáneo. La re. Sí. Y bueno, el tercer piso está bastante lleno de cosas, entonces este programa intenta un poco motivar a la gente que pueda visitar el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, que queda en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos en primer lugar la reinauguración de Archivo País, la muestra de Nicolás Barchowski, que está aquí con nosotros. Probablemente hayan escuchado algunas de las visitas guiadas en la programación. Mucha actividad en Radio Caso tuvo esa muestra, ¿no? Sí. Me consta que alguien escuchó, sí. Por lo menos alguien. Mi mamá las escuchó. Sí, Nicolás Barchowski hizo una serie de visitas guiadas a las diferentes áreas y clasificaciones de su archivo, las cuales están siendo repetidas todos los miércoles a las 17 horas. Quienes también estén interesados en investigar más sobre el Archivo País pueden acceder a la página web del Archivo País, donde están disponibles gran parte o casi todos los registros. No, casi todos es una utopía. Okay, digamos algunos cuantos. De a poco se va llenando ese archivo. Sin prisa, pero sin pausa. Hay casi 400 grabaciones ya subidas. Archivopaís.org. Org. Sí, y... pero más allá de poder acceder al archivo de Nicolás de forma online, están más que invitadas a venir. Los exhortamos a hacerse presentes en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, donde, bueno, ya que aquí les está hablando Mene Sabasta, que me presentó anteriormente, pero voy a asociar mi nombre a mi voz. Hola, esta es Mene. Además de la muestra del querido Nicolás Barchowski, estamos hoy de inauguración, ciertamente, de una muestra sobre la especialización en arte sonoro, que, bueno, de algún modo también lo vincula a Nico, porque Nico es docente. Pero ahí es verdad. Estamos todos conectados como en un dominó. Hablando de la especialización, también Raúl Sminsburg, que está aquí presente en esta mesa. Hola, buenas quien tardes. Es el esta director. Es mi voz. Esta es la voz de Raúl Sminsburg. Que también le puse una S de más, perdón, Raúl. Raúl. Te rebautizamos el día de hoy. Raúl. Quien es el director de esta carrera de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Señor director. Señor director, sí, lo tendríamos que tratar de usted, ¿no? Yo lo trato de usted, no sé cuál es. Ah, yo soy una irrespetuosa. Tremendo. Tenemos que hablar. Estamos en el aire, bueno, y vamos a aprovechar que están tanto Raúl como Vanessa, que es coordinadora académica del posgrado, y como quien les habla, que también soy coordinadora académica de este posgrado y también docente, para hacer de esta jornada radial una especie de comentario al margen de todo lo que ocurra en este piso. Así que iremos renovando las voces a lo largo de la tarde a medida que vayan llegando alumnes o profes que nos van a ir comentando de qué viene la exhibición, que va a estar desde hoy hasta enero. Dos wow. Meses. Un montón. Genial. Tú, mira, aprovecho y te pregunto, ¿tu exhibición también va a estar hasta enero? Me dicen que hasta el 19 de diciembre, en principio, porque bueno, es una reapertura, es como un changüí, una yapa, a pedido del público, gente que se la perdió en la tranquilofrenia porteña, todo reactivado y bueno, en principio hasta el 19 de, lo mío hasta el 19 de diciembre. 19 de diciembre, además, una fecha muy especial, 20 años del estallido del 19 de diciembre y 20 de diciembre de 2001. Y hay algunas actividades vinculadas al Archivo País relacionadas con esas conmemoraciones, por llamarlas de alguna manera, incluyendo la edición de un disco y de un poemario. Un éxito. Sí, pero además el 19 de diciembre propiamente, lo que pensaba era, que además cierra la muestra, es subir a mi archivo, catalogar finalmente, mis grabaciones del 2001. Las grabaciones que yo hice caminando desde Bustamante y Córdoba, Confitería Los Cocos, luego de escuchar el discurso de De la Rúa del Estado de Sitio, hasta la Plaza de Mayo. Muy interesante. Un par de mini discs. Sí, son. Así que iremos subiendo eso ese día. La perspectiva de Nico del 2001. En primera persona. Sí, cámara testigo. Bueno, súper interesante. Esta modalidad de que las muestras tienen siempre un montón de energía satelital, además del espacio físico y los la presión sonora en el recinto, hay activaciones humanas, así como Nico contaba esto que está con la publicación y estas informaciones y datos de, nuevos del archivo. La muestra Deformaciones, que es la que se está presentando hoy, también va a tener una serie de activaciones durante el mes de noviembre y durante el mes de diciembre. Entre ellas va a haber una, la primera de todas, creo yo, que es la del 2 de diciembre. No, tenemos una presentación del libro antes. El 25 de diciembre tenemos la presentación del libro de Jorge Haro. De noviembre. 25 de noviembre. 25 de noviembre. El Papá Noel viene a presentar. Tenemos la presentación del libro de Jorge Haro. Excelente. Bueno, y el 2 de diciembre tenemos que ir, voy a aprovechar que te tengo acá, Raúl, para que me cuentes. El 2 de diciembre es el lanzamiento de una nueva carrera de posgrado. ¿Qué es esto? Una nueva carrera de posgrado. Vamos creciendo, incorporando más equipo docente, más contenidos, y vamos a lanzar la maestría en arte y estudios sonoros. Ahí va. Y además de presentamos también el segundo libro del Simposio Internacional de Arte Sonoro, con más de 30 ponencias y unas 400 páginas. Un verdadero aporte a los estudios sonoros, ciertamente, esa publicación. Bien, ya no voy a poder decir más que no hay literatura en castellano acerca de todo esto. No, literatura en castellano de Argentina, Chile, Perú, Colombia, México, etcétera. Maravilloso. Sí, bueno, yo he tenido el gusto de scrollear ese PDF. Ya está, en realidad, hoy estamos lanzando el sitio web con las modificaciones que tienen que ver con estos lanzamientos, tanto del posgrado como del libro electrónico. Así que quienes quieran ir chusmeando en artesonoro.untref.com. Perdón, vamos de nuevo. Esa no tiene macheteado bien. La voz de Mene no está diciendo bien las cosas. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Artesonoro.edu. No. Vamos de nuevo. Confundiendo al oyente.com.ar. Tampoco. Creo que lo diga Raúl. Decilo vos, Raúl, dale mejor. Es que no puedo decirla con esa voz. Lucite. Artesonoro.untref.edu.ar. Ahí está, te salió mucho mejor que a mí. Gracias, Raúl. Gracias por existir. Bueno, en definitiva, eso que comentaba de scrollear el cuadernillo, concretamente, Nico Barchowski, vas a tener una muy hermosa evolución de las palabras escritas en función de ese argumento que teníamos. No hay nada escrito. La verdad que está lleno de data, de papers. Excelente. Interesantes en el campo de los estudios sonoros, en el campo de la... Sí. Y nos estamos olvidando de una actividad más. Tenemos el 26, el viernes 26, una caminata sonora a cargo de José María D'Angelo. Bien. Ahí están todos invitados. Sale, a su base. Salen de acá. Exactamente. Hay un link para inscribirse, creo. Es un link. La fecha de inscripción es a partir de hoy. Ya se pueden ir y estar anotando. Va a ser a las 17:30 el 26 de noviembre. La caminata se llama Derivas Sonoras, un encuentro en diálogo con la ciudad. Y bueno, ya creo que por el mes de noviembre contamos las actividades que tienen. Sí. ¿Puedo decir de nuevo la página, pero bien? Sí, decirla bien. Faltaba porque algo. Ya la tengo macheteada. Okay. Artesonoro.untref.edu. No. Entonces la tengo mal macheteada. Disculpen los oyentes. Artesonoro.untref.edu.ar. No. Y líneas rotativas. Gracias, Simón, ya está. Lo quería resarcir a mi error. Buenísimo, Bene, gracias. Bueno, creo que también queremos contar de qué se trata esta nueva área que implica esta muestra. Es una, si bien Caso viene teniendo actividades de formación y últimamente las actividades han sido de forma virtual, si bien se puede pensar como una forma sanitaria, también es una forma para poder llegar a gente que no viva en Capital Federal. Claro. Entonces, Caso tiene bastantes actividades que intentan trascender, digamos, la frontera de la Ciudad de Buenos Aires. Entre ellas son las actividades de formaciones, que en las cuales se anotan personas de toda la Argentina, incluso personas que vienen de otros países. Esto lo traía a colación porque de formaciones es una nueva área que se vincula de alguna forma con las actividades de formación de Caso, pero en este caso se trata de una muestra. Es una muestra presencial acá en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario y consta de una selección de trabajos orales y audiovisuales realizados por alumnos de la especialización en arte sonoro de la Universidad 3 de Febrero. Durante hoy, la inauguración va a estar transmitiendo por esta misma sintonía y se realizarán entrevistas a lo largo de esta tarde con alumnos y docentes, tres de los cuales están aquí en los micrófonos. Adentro, adentro de los micrófonos. Doy fe. Total, no están grabadas estas voces, están acá. No, en vivo, pueden decir la hora, por favor. Así. A ver, la voz de Nicolás Barchowski. La hora. 17:37 minutos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para quienes confíen del tiempo real de esta transmisión. Ahora es ahora. Ahora es ahora. Mene, ¿te parece que comentemos un poco las diferentes zonas que tiene Totalmente. El tercer piso y qué es lo que está sonando por acá? Bueno, así como presentaste recién el contenido en general, yo recién levanté la vista y la vi pasar a Julia Rossetti y también estaba hablando la voz de Simón, que además de voz tiene manos y se la ha pasado enchufando y haciendo una mezcla. Interesante. Sí, sí. Que son los Curioso. Responsables de esta distribución y de algún modo el acceso que se le propone al espectador de todos estos contenidos que se desarrollaron en el marco de la especialización. Son tres instalaciones. Tres instalaciones con trabajos terminados y otra que es de proceso. Y tenemos en principio una obra colectiva que tiene esta impronta de muro de parlantes donde conviven trabajos de la cátedra de Raúl Ginsburg. Está el Seminario de Creación Sonoras. Sí. También de la cátedra de Pablo Zeta. Del seminario de Nico, del seminario también de José María D'Angelo, de Jorge Crowe y de... Sí, pero en los de Jorge Crowe en particular, ahora por eso decía, me fuiste a hablar de todo. Iba a presentar, en realidad podemos decir, en general están participando los trabajos de los seminarios de la especialización, pero están distribuidos de modo que en este muro de parlantes, por ejemplo, se explota más que nada el desarrollo de materiales sónicos y se configura una nueva obra colectiva en donde conviven muchos trabajos que fueron pensados aisladamente, ahora participan de una experiencia sonora nueva, pero justamente porque son los seminarios en donde se han desplegado estrategias para generar materiales y distribuirlos en el tiempo. Bueno, quizás Raúl lo va a contar mucho mejor a esto. Básicamente creo que quedó una playlist de una hora más o menos que conformó esta obra colectiva, como dice acá Mene. Y en realidad el objetivo fundamental del seminario es que terminen de cursar y que terminen con un corpus, por así decirlo, de tres obras muy diferentes, una de carácter más abstracto, otra radiofónica y otra que esté como en un término medio, y de eso, digamos, hemos tomado un poco seleccioné yo, un poco los mismos estudiantes enviaron lo que les parecía. Uh-huh. Y tenemos de los 3 años, digamos, del tanto de la comisión de 2019, 20, y sobre todo 20, porque 21 estamos terminando ahora, pero ya creo que hay algún trabajo que todavía... Algunos se animó a mandar. Sí. Sí, la verdad es que son, yo no lo tengo contado cuántos son, pero son más de 20... Son 21 piezas. Sí, iba a decir más o menos, porque tenemos, las duraciones son entre 2-3 minutos de cada trabajo, así que si tenemos una hora, debe ser 21, exactamente. Claro, el espectador en este caso va a acceder va a entrar de un modo medio random a estos mundos sonoros que se plantearon en estos trabajos, pero si se queda sentado una hora, va a escuchar todo, digamos. Sería eso. Y si se queda sentado un poco más, va a escuchar diferentes situaciones. Combinaciones también. Porque, sí, las piezas están distribuidas entre los 14 parlantes y no suenan siempre en el mismo parlante, ni en el mismo momento, ni en contrapunto con la misma pieza. Desde el equipo curatorial se puede decir que un poco esa democratización de las tecnologías de refuerzo sonoro tienen que ver con también armar esta imagen de un trabajo colectivo, de un trabajo en equipo, un espacio de experimentación. Lo que estaba diciendo Simón es que de algún modo todas las piezas salen por todos los parlantes tarde o temprano. Exactamente. Particularmente esta zona del piso, las obras suenan en simultáneo. En la otra, digamos, sería en la pared frontal, en el otra área del tercer piso, las piezas suenan sucesivamente en dos zonas. Una zona de escucha con auriculares, sí. Y otra zona que está orientada con dos televisores hacia trabajos audiovisuales. Claro, uno de los televisores tiene piezas audiovisuales, que son los seminarios de Jorge Haro. Jorge Haro, fundamentalmente. Sí, fundamentalmente es ese seminario. Y en el otro televisor que participa de esa instalación, tenemos trabajos más como si fueran de lutería digital. Sí, lutería digital. Hay algunos registros de lo que se ha hecho en el seminario de Jorge Krau, que es como más desarrollo de electrónica. Y también en el de Pablo Zeta, que es más programación. Exacto. Por que hay Max, Pure Data. Exactamente. Y ya que lo tenemos a Nico Barchowski, y ya que nombraste a la estación de escucha, que es esta tercera instalación, que son obras acusmáticas las que quedaron exhibidas en esa... me gusta la cabeza, ahora me vas a desarrollar eso. No se ve lo paralingüístico en la radio, pero yo les hago el eco de que Raúl frunció el ceño cuando dije acusmático. Vamos a preguntarle luego. La situación de escucha es acusmático, al menos la situación. Claro. Encontramos paisajes sonoros en uno de los auriculares, en el otro encontramos otro tipo de obras. Por ejemplo, audio papers. Eso era lo que le iba a preguntar. Bastante particular. Y que de alguna forma suma a la literatura en español, porque estos audio papers son en español. Exacto. Y si bien no están escritos digamos en papel, están escritos en una tarjeta de memoria. En el tiempo podríamos considerarlo literatura, digamos. Y de alguna forma es algo bastante novedoso. Sí, podemos preguntarle a Nico, ya que lo tenemos, claro, porque claro, es el trabajo final que les pidió en el seminario Historia. Claro, yo y doy, estética. Yo doy el seminario Estética e Historia del Arte Sonoro, y que es un seminario más, digamos, teórico, en el sentido de que leemos distintos autores, reflexionamos acerca de ideas, piezas de arte sonoro, etcétera. Entonces, después de algunos intentos fallidos, se me ocurrió proponerles como trabajo final justamente una reflexión propia, personal, pero en un formato sonoro, o sea, que reflexionen a partir de alguna experiencia en primera persona vinculado con lo sonoro en el sentido más amplio posible. Y de ser posible también vinculado con algún material concreto que tengan. Puede ser una grabación familiar, vieja, en fin, lo que sea, un disco, etcétera. Y bueno, un poco como pensar a través de los oídos, ¿no? Que ellos generen una reflexión a partir de las materialidades y de las experiencias sensoriales que han atravesado en primera persona y lo que producen es un micro ensayo sonoro de entre 5 y 10 minutos. Algunos me hacen caso y otros no. Pero bueno, esa es la propuesta. Y bueno, eso. Está buenísimo. Yo tuve la oportunidad de escuchar algunos. Algunos son muy emotivos, muy, muy lindos de escuchar. Y porque es muy. Yo la verdad que estoy muy contento. Por ejemplo, esta última camada. Que pude escucharlos no hace tanto y me los escuché así todos medio de corrido un par de veces. Y es muy emotivo porque de repente empiezan a surgir tesoros, ¿no? Claro. Tesoros, sí. La voz de una abuela conservada mientras se cambiaba, la voz de un padre cuando era niño en un registro fonográfico que era como una foto familiar, pero un audio familiar. Una tía que mandaba una audiocarta, por ejemplo, un hermano que viajaba por el mundo y mandaba los poemas que hacía, en fin, como que de repente empiezan a aparecer materiales muy, bueno, eso, muy, muy personales, muy autobiográficos, muy autobiográficos. Sí, muchos... como del archivo personal, esta idea del álbum de fotos que claro. Empieza a adquirir relevancia con tanto dispositivo que hoy tenemos a mano, como tener un álbum sonoro de... Claro, además, no, que además no es solamente personal, ¿no? También habla de una historia del país, las tecnologías, de muchas cosas. Sí, pero como que a mí me parecía que por ahí algo que me incomodaba en el contexto de ese seminario en particular, que por ahí lo más lógico es que, bueno, reflexionen sobre algo y volverse medio megalómano y a querer inventar la pólvora. Me parecía que estaba bueno partir de una cosa personal, idiosincrática, claro, y concreta, digamos. Y que a partir de ahí sí que piensen y que reflexionen lo que quieran y que se deliren, pero que piensen a partir de una materialidad concreta que los toque de cerca. Súper interesante, Nico. Sí, y además este seminario se dicta en paralelo con otro seminario que también hay trabajo hoy, que es el seminario de edición y mezcla. Uh-huh. Así que de alguna manera hay una integración en los contenidos de los dos. Recontra. Algunos me piden disculpas por lo que no pudieron terminar de corregir en la parte de edición y mezcla. Y que se llama, es muy, muy simpático, digamos. Bueno, de esto que estaba contando Nico y también Raúl, Minsburg está disponible para que usted venga y se siente en los silloncitos a escuchar con auriculares en una situación muy confortable. Muy confortable, ¿no? Muy cómodos los sillones. Sí, hasta las 8 de la noche va a ser el horario, ¿no? De la Casa del Bicentenario, el tercer piso al Centro de Arte Sonoro. Todos los días de 4 a 8 p.m. Uh-huh. ¿Todos los días? Todos los días. Bien. Y tenemos una actividad más para comentar. El mismo 2 de diciembre que presentamos la maestría, que presentamos el libro a las 18 horas, a las 19 horas presentamos la Orquesta de Destrucción Sonora, coordinada por Esteban González, pero eso va a ser en el patio. Eso es en el patio. Abajo. Se encadenan las situaciones. Después de una conversación sobre los estudios sonoros, nos vamos a escuchar esta orquesta, un ensamble de dispositivos y que hackean de algún modo los caminos habituales para producir sonido, de ahí la idea de la destrucción. Sí. Que bueno, por supuesto tiene que ver con la especialización porque está formada por muchos especializantes. ¿Cómo se dice al quien estudia? Especialista. Especialista. Especialista es cuando se recibe, los especializantes serían, claro. Bueno, esto va a ser en el tercer piso de Casa Nacional Bicentenario, Riobamba 985. Tenemos una errata que queremos corregir. Esto es de jueves a domingos, no es todos los días. Vos tenés que venir todos los días, pero no la quiero. Yo sí, estoy todos los días, exactamente. Es de 16 a 20 horas. Bueno, jueves a domingo. De jueves a domingo. Si no, sí, le escriben a Simón. Sí. Abrenos la puerta, Simón. Pueden escribir cuando quieran. simon@reclamos.com.ar. Sí, y cualquier comentario que tengan pueden escribir, esto sí, soy la voz oficial, a centrodeartesonoro@gmail.com. Muy bien. Bueno, ¿querés que escuchemos algo? Podemos escuchar una obra de Julián Di Pietro que se llama H2 Horas. Es una obra que forma parte de la instalación que está ahora acá, del muro. Así que les dejamos con Julián Di Pietro y nosotros nos vamos a tomar un poco de agua. Deformaciones es un área nueva del Centro de Arte Sonoro enfocada en generar encuentros entre los públicos y las producciones de estudiantes y docentes. En esta ocasión, los procesos creativos de quienes integran la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero se abren al público, extendiendo interrogantes y reflexiones sónicas que propician el cruce y la confluencia. Una selección exquisita de trabajos aurales y audiovisuales. Desde el 18 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022, de jueves a domingos de 16 a 20 horas en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires. Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario, Ministerio de Cultura de la Nación. Por las molestias que estoy llegando a ocasionarles. Como les dije, son colitas para el pelo, 20 pesos el par. Quien quiera puede decir colaborar. Thank you. no voy, ahí me voy más. Ah, pero a las 7 hay gente segura. ¿Cómo volver a que suba? ¿Es mi votación? Pero es muy lindo, ¿eh? Atención, por favor. Metrovías informa que la línea Premetro circula con demora debido a causas ajenas a la empresa. Y la línea X circula con demora. Deformaciones, exposición. Una selección exquisita de trabajos orales y audiovisuales. Desde el 18 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022, de jueves a domingos de 16 a 20 horas en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires. Centro de Arte Sonoro. Casa Nacional del Bicentenario, Ministerio de Cultura de la Nación. Seguimos en deformaciones. Seguimos ao vivo. Ao vivo. Siendo las 18.01 minutos, podemos decir que esto se ha inaugurado, ya, ¿no? Ya estamos inaugurados. Se ha abierto al público el acceso a la exhibición de formaciones en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Estamos en el Centro de Arte Sonoro, el primer Centro de Arte Sonoro de la Argentina, ¿sí? Estamos en este lugar celebrando una nueva exhibición, la apertura de un nuevo ciclo de exhibiciones que se llama Deformaciones. Y le voy a pasar, lo voy a invitar a hablar porque acá les cuento a los oyentes, estamos transmitiendo con la puerta abierta y vemos quién va entrando a la sala. Acá lo acabo de invitar a Javier Areal Vélez, quien es responsable también desde el Centro de Arte Sonoro de esta exhibición y del, bueno, este nuevo espacio que se supone que va a tener continuidad y que articula, ¿no?, al Centro de Arte Sonoro con instituciones educativas. ¿Querés contarnos un poco, Javi? ¿Cómo estás, Mene? ¿Todo bien? Bien, vos estás bajito. Estoy a ver. Muy bajito. Ahí está, a ver. Gracias por invitarme. Sí, estamos muy contentos de haber estar inaugurando ahora mismo este espacio con esta muestra de la UNTREF. Nuestra idea es que tenga continuidad en el futuro, quizás a fin de todos los años hagamos una... Es una buena época. Es una buena época, sí. Es un momento lindo donde da para este tipo de cosas y podríamos hacer como esto, una actividad que puede ser una muestra, puede ser una serie de conciertos, unas charlas o todo eso un poco mezclado con distintas instituciones educativas, universitarias o no universitarias, ¿no? Como una cosa más... Sí, siento constante. Que se vincula un poco con otras cosas que Caso viene haciendo, que son las actividades de formación. Efectivamente. En este caso es de formación, todo junto, pero Caso viene haciendo cosas de formación bastante deformes. Por ejemplo, hemos tenido muchos talleres que, como comentábamos en el bloque anterior, son talleres virtuales que pueden acceder desde cualquier parte del globo. Claro. Se dictan en español y son gratuitos. Y en esta ocasión, esta sección más de formación se da de forma presencial y se da en el tercer piso. Tenemos pronto un taller con Julián Galay para el mes de diciembre, para el próximo mes. Con ese va a ser el grosso último. Grosso Julián. Sí, el último taller de formación. ¿Cómo se llama el taller, Simón? No recuerdo es en un este misterio. Momento. Ahora nos macheteamos y lo decimos en instantes. Bueno, sí, estamos... Pero nos interesaba poner un poco sobre el tapete. Sí. El tema este de la... La sala de exposiciones o el escenario, lo que sea, como también instancia formativa, ¿no? Totalmente. Creo que todos nos bueno, ahora los vamos a ir enganchando porque les vuelvo a decir a los oyentes, tenemos dos dimensiones, una virtual que nos sintonizan por internet y nos escuchan desde cualquier lugar y también nos están escuchando adentro de la sala y adentro de la sala están llegando de a poco los alumnos que participaron de esta exhibición y les vamos a poder preguntar porque hay muchos que han venido al montaje y ciertamente después de 2 años pandémicos esta ha sido una oportunidad para poner el sonido en el espacio, ¿no? En el espacio físico y en ese sentido que decías vos, Javier, definitivamente no hay nada más importante del aprendizaje que salir a la ruta y bueno, en este caso acá se produce esta situación. Ahora que se nos sumó a la mesa Flor Cursi. Hola, Mene. Hola, ¿cómo Flor? Va? Hola, Simón. Hola, los tengo a los tres acá. Yo como también... Ese ruido de fondo de la radio, ¿es la gente que está llegando a la inauguración? Sí, hay un ¿Ese pogo. Murmullo? Pogo en la puerta. No se ve desde mi lugar. Increíble la convocatoria que tiene esta gente. ¿A quién se le ocurrió Deformaciones como nombre del ciclo que va a tener esta continuidad? A mí no. No me acuerdo cómo tampoco. Fue. Tengo una amnesia sobre el momento de elección del título. Fue un fenómeno de emergencia. Para mí hay muchos fenómenos de esa calaña en el equipo del caso. Alguien dice una cosa, el otro lo deforma, y termina siendo deformaciones. Como la vida misma, la larga, ¿no? Esto exacto. Es como sin copyright. Pasa bastante. ¿Para qué seguido queremos copyright? Que nos preguntan esto quién lo hizo y nos... es difícil fuimos de contestar. Fuimos todos. Y no fue ninguno. Bueno, porque me parece que es algo acertado en el sentido de que después les podemos preguntar también si enganchamos a algún alumne cómo afecta la formación a la propia formación que uno siempre trae, siempre cuando uno se... cómo interpela el entregarse a una instancia educativa, ¿no? ¿Cómo nos deforma? Tal cual. Es una buena pregunta. cuánto nos entregamos a esa deformación, nos cedemos, y cuánto bien nos puede llegar a hacer aprender a deformarnos. Es como si hubiera una necesidad de ser flexible para poder seguir renovándose, o no sé. Sí, hay algo cuando alguien estudia un instrumento así como muchas horas por día, se empieza a deformar el cuerpo. Bueno, eso también. Sí, yo vi las manos de gente muy, nada, con dedos muy largos, nudillos muy gordos. Sí, eso es cierto. Sí, no sé, en la batería solo te agarra como una especie de hernia de disco. Claro, no. Por lo general esa es la deformación. Algunos violinistas acá todo lastimado el cuello, como si fuera un chupón, pero gigante. El chupón de la disciplina. Así se llama la próxima muestra. La muñeca de bajista también, ¿no? Es una como la muñeca que... ¿Tu marido es bajista? No. Yo soy bajista, pero con el teclado. No, porque toco el bajo con el teclado. ¿Cómo es eso? Tan deforme. Tengo otros males. No, tengo muchos amigos bajistas y recuerdo sus muñecas quebradas. ¿Cuál muñeca sería? ¿Izquierda o derecha? Y la depende si sos zurdo o diestro, sí, claro. La derecha es más habitual, ¿no? Dejémoslo ahí. Volvemos a nuestro campo, que es el arte sonoro. Y estamos... Yo recién llego al programa y recién llego a la muestra y recién llego. ¿Le contaron a la audiencia recientemente qué hay acá? Sí, estuvimos hablando un poco, Flor, de las diferentes partes, y hay una parte que se nos pasó, que es una parte que interactiva. Quedó pendiente. Está dividida en partes la muestra, entonces yo entro y entro una parte. Entrás, te encontrás con el texto de sala, digamos. A la derecha tenés dos televisores, que hay en uno piezas audiovisuales y en otros lutería digital. Las vi algo de PD, vi algo de Esteban González también, como luces que se prenden y se apagan. Claro, electrónica. Sí. Max MSP. Uh-huh. Sí. Si girás de nuevo hacia la derecha y atravesás el pasillo, llegás a una estación de escucha con dos auriculares. Es verdad, la vi y no escuché. Sí. ¿Te la spoileo? ¿Puedes imitar un sonido? Mejor después le hacemos escuchar a la audiencia. Sí. Y yo me voy a la estación de escucha. Sí. ¿Y qué parte se olvidaron de...? No comentamos la instalación, que en definitiva es como una sumatoria de elementos. Que es el cómo se exhibe el proceso de trabajo después de hacer el seminario de Julia Rossetti. La parte el espacio, más que un seminario. La mejor parte. Yo puse un post-it. Ah, porque hay una pared que es interactiva. La pared. Que esto se lo decimos también a la audiencia que nos escucha en sus auriculares remotamente, que venga y que ponga el post-it, sí, responda las preguntas. Se acaban, tiene no que venir. Después. Y a los que están acá en sala también. Si no, ¿cómo se no animaron? Va a haber más post-its. Sí, seguro que en la universidad compraron un montón y todo este año no fue nadie. Deben tener una habitación llena de post-its. Que los traigan para acá. Bueno, la tenemos a Julia Rossetti acá, responsable del espacio de visualización. Responsable de todo. De todo, además. De todo, sí. Junto Hola, con Simón. Julia, ¿cómo estás? No me den tanta responsabilidad. Hay un programa en C5N que a veces veo, o en realidad hay una propaganda que está cada 10 segundos, que se llama Hacete cargo. No, bueno, me hago cargo de estar acá con una pata en caso y una pata en la especialización. Entonces, para mí eso fue un lujo, poder estar en ese lugar intermedio. Articulando. Claro. Surfeando en dos patas. Surfeando en dos patas. Claro, porque Julia tiene a caballo también. Calidad de especializante, ¿no? Que decíamos esta palabra, ¿cómo se puede definir al que está en vías de ser especialista? Transitando la especialización, el especializante, bueno, y además trabajas acá en caso y junto con Simón doy fe que se han pasado muchas horas aquí dando forma a estos espacios. Deformando. Pero en particular ahora que te tenemos acá, vamos a aprovechar para que nos cuentes este espacio que generaste dentro de la especialización, que se llama espacio de visualización, donde invitaste a todo, digamos, como un espacio transversal a las cohortes, donde invitaste a los alumnos a qué. Bueno, los invité a compartir un encuentro virtual, semanal. Inicialmente trabajamos en algunos ejercicios disparadores, un poco en vistas a pensar nuestras prácticas. Y en una segunda instancia ya empezó como una ronda de presentaciones individuales de proyectos de estos seis participantes que compartieron conmigo el espacio de visualización. Ellos son Celeste Mandrut, acá sacando fotos. Va cayendo gente al baile, por todos lados. También, ahora te vamos a entrevistar, Celeste. Ahí lo veo a Diego Makedonsky, también andaba por ahí Pablo Ellenbaum y bueno, Paula Elgarrista, que está en las Mar del Plata. Una colega de Mar del Plata. También está Cami Albarracín y Matías Jauregui Lorda. Uh-huh. Así que un grupo súper ecléctico, muy hermoso fue compartir con ellas. Creo que la que más aprendió de todo esto fui yo, así que estoy sumamente agradecida. Julia, ¿qué les propusiste para esta instancia? Porque las instalaciones, perdón, que te interrumpo antes de dejarte hablar, hablamos de las instalaciones que están configuradas por los trabajos finales de seminarios, ¿no? Que eso era lo que se describió en el bloque anterior, pero ahora, en particular, en estas dos paredes en las que se despliega el espacio de visualización, ¿qué nos encontramos? ¿Qué exhiben? Bueno, hay selecciones de materiales de estos procesos que compartimos, porque como todos los encuentros fueron virtuales, entonces todo fue mediado por Meet y Drive y documentos compartidos. Todo inmaterial. Todo inmaterial, pero bueno, como una gran bitácora expandida ahí en internet. Así que de todo eso hicimos una selección y de hecho también las chicas diseñaron una aplicación que les da acceso a nuestras notas personales. Entonces un poco, y también te voy a citar a vos porque lo cierto es que yo conocí Caso en 2018 cuando vine como oyente a una clínica coordinada por Mene Sabasta y me gustó mucho porque en experiencias previas de clínica realmente nunca alguien nos había puesto a pensar tanto en la situación de expectación de nuestra obra, en cómo llega eso al público. Y entonces pensamos mucho en eso, para quién, a quién le estamos hablando o de qué formas, a quiénes nos estamos dirigiendo. Y en parte esa segunda propuesta de abrir este muro para que dejen sus notas era una idea de mapeo y de sumar a nuestro espacio los aportes de, claro, de quienes pasen. ¿Quién viene? Por acá. Exacto. Si te las acordás, las podemos comentar, esas preguntas que interpelan esta presencia. Las preguntas es, como decía Mene, la única parte interactiva de la muestra y son cinco preguntas. La primera es, a ver si la pueden anticipar. La audiencia puede mandar sus mensajes por el Instagram, claro, contestando las preguntas, los que no estén en Buenos Aires y no se puedan acercar al Centro de Arte Sonoro. Pueden mandar saludos a los compañeros de la escuela también. Sí, los decimos al aire. Sí, claro. Por audio. La primera pregunta es, ¿el recuerdo de un sonido se escucha? La segunda pregunta, ¿cuál es el sonido de tu generación? La tercera pregunta, ¿cómo suena el silencio? La cuarta pregunta, ¿cómo puedo escuchar lo inaudito? Y la quinta pregunta, todo tiene que sonar. En una de las mesas que está ahí se van a encontrar con cuatro lapiceras y 400 post-it hasta quedan el momento. Quedan tres lapiceras. Quedan tres lapiceras. Claro, ¿cuántas llegan al final? Claro. Claro, yo ese es el momento del que dimos ala. Había cuatro. Ya pasó una. No sé, era un chiste. Bueno, quiero dejarles mis auriculares. Ay, dale, vamos a dar. Raúl, quiero ceder mi puesto, pero no antes, decirles que la muestra es increíble, que me siento muy agradecida por que la hayan. Yo básicamente no participé de este proceso, con lo cual verla fue una especie de sorpresa, una grata sorpresa. Diría que Flor. Siento casi orgullo, pero queda como re vieja chota, tipo, estoy orgullosa del equipo, pero, pero estoy orgullosa del equipo. Eso, o sea, no se me ocurre una palabra más ajustada que orgullo, pollos. Así que no sé si son mis, no son mis pollos, soy de gente que hace cosas, pero hace cosas increíbles. Le voy a dar los auriculares a Raúl Minsburg, así viene a hablar con Julia Rossetti y con Mene. Bien. O si no, a ver si Raúl también. Ahí está, estamos viendo desde la mesa donde se transmite, que seguramente hemos hecho algún story ya, en caso de salir. Vemos a todos los alumnos que van llegando. Es un momento muy feliz, Raúl, ¿o no? Que estamos dándole cuerpo a muchas feliz, presencias. Es increíble reconocerse, verse, ver el tamaño, ver la forma, ver cómo se mueve la gente. Salir de la pantallita del Zoom, ese cuadrado, donde hasta las voces son diferentes, es increíble. La verdad que si ya de por sí estar en esta muestra es increíble, ya encima reencontrarnos es... Bueno, ya. ¿Qué más? Es un logro, sí. Finalmente después de tantos largos meses. Bueno, y de verdad esto de que se venía hablando también de la pregunta por cómo exhibir estos trabajos, es muy importante que exista un espacio como el Centro de Arte Sonoro, que es un espacio físico, que también tuvo sus vericuetos, eso, bueno, ahora se fue Flor, pero sería como otro tema para derivar, que es la tenacidad con la que se defendió que existe un espacio para el arte sonoro físico. Absolutamente. Y que nos está dando a la especialización en arte sonoro de la UNTREF en esta oportunidad un espacio para exhibir todo el trajín de trabajos finales y procesos de los estudiantes, les estudiantes. Bueno, para quien está llegando recién a sintonizarse, la muestra se llama Deformaciones, está en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario, donde funciona el Centro de Arte Sonoro, y se está exhibiendo la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en diversas instalaciones. Quisiera recargar algo que me parece importantísimo. Uh-huh. Es decir, que nosotros somos un posgrado joven. Comenzamos el año 2019 y tuvimos todo tipo de inconvenientes, desde restricciones presupuestarias, de financiamiento a la educación pública, pandemia, etcétera, etcétera. Y bueno, y mientras tanto, tratamos, como siempre, de seguir adelante y por eso nos enorgullece poder presentar nuevos proyectos, poder presentar trabajos concluidos que son un resumen de estos 3 años, y sobre todo lo más hermoso es que esto es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, esto sería imposible sin Julia Rossetti, sin Julián Di Pietro, sin Luciano Piccilli, sin un montón de Martín Rodríguez, etcétera, etcétera, de que estamos todos acá y en la especialización poniendo siempre lo mejor. Quien está hablando es Raúl Minsburg, que es el director del área de arte sonoro, porque podemos decir también que se va expandiendo, esto se va a dar más entidad el día 2 de diciembre, que vamos a hacer esta presentación de lanzamiento de un nuevo posgrado del área de arte sonoro que se va a llamar Maestría en Arte y Estudios Sonoros. Y ya pueden ver la info completa en nuestra página. Que la decimos bien. Dale. A ver, es artesonoro.untref.edu.ar. Ahí está. En sincro. ¿Estábamos paneando uno para cada lado o no? La próxima hay que hacerlo. La presentación va a tener un formato de charla que se va a titular El giro oral y la interdisciplina del sonido. Ajá. Van a estar presentes varias docentes y directivos del área y algún que otro invitada especialista, que es sorpresa. No son sorpresa. No, vamos a contar. Los podemos spoilear ya. Salvo que no se sumen a último momento. Ni sorpresas, pero... Bueno, no, porque además nos da mucho orgullo saber que el plantel docente tiene especialistas como, por ejemplo, Victoria Polti, antropóloga muy especializada, digamos que es de las pocas que tiene una formación muy sólida en este nuevo campo que son los estudios sonoros, que involucran no solamente las disciplinas, por ejemplo, las ciencias sociales ya consolidadas, sino justamente el encuentro con el objeto de estudio sonido o la dimensión sonora. También va a estar Camila Juárez, que también es doctora. Ella viene más del área de la musicología, pero también hace tiempo que está trabajando en estos intersticios disciplinares, ¿no? Que amplían, digamos que la musicología queda pequeña en relación al campo de los estudios sonoros. Así que van a estar ellas dos. Quien les habla, Menes Abasta y Raúl Minsburg, que estaba hablando aquí. ¿Quién también les habla? Ahí les habla él. Vamos a estar tomando este tema, el giro aural en las ciencias, bueno, en realidad en las disciplinas, en diversas disciplinas, y cómo de algún modo se sientan las bases para la posibilidad de hablar de estudios sonoros. Claro, como un campo de estudios interdisciplinares en las que las personas provienen de diferentes prácticas. Claro, exactamente. O sea, en realidad lo que hacemos es seguir adelante con alguna práctica ya habitual en el arte sonoro, pero también dando como un lugar y un espacio a aquellas personas que no necesariamente son artistas, pero sí les interesa la investigación. En realidad, a partir de ahí se puede dar cualquier cruce, ¿no? O sea, artistas que después quieren investigar o investigadores que quieren ser artistas, lo que sea, digamos, ¿no? O sea, uh-huh. Y ese día también estamos presentando el libro del simposio. Sí, por eso ya estamos hablando de área, ¿no? Tenemos especialización, tenemos maestría, simposio, actividades extracurriculares, etcétera. ¿Sí? Muestras. Muestra. Exactamente. Hermoso. Y somos amigos, instituciones amigas. Acá estamos en el Centro de Arte Sonoro, la UTREP. Sí, sí. De hecho, estamos trabajando en la implementación de un convenio para formalizar nuestra amistad de alguna manera, ¿no? Institucionalmente. Nada más lindo que lo inter y lo trans. Así estamos, tejiendo redes. ¿Quieren que escuchemos algo? Sí, pero antes quería comentar algo que también va a pasar en diciembre. Lo que mencionamos recién, la presentación es el jueves 2 a las 18 horas. Exactamente. Pero en diciembre también vamos a tener 4 programas de radio. Ah, sí. Es un programa que tiene 4 episodios. El programa se va a llamar El Embudo, Diálogos y Decantaciones. Va a ser los martes a las 20 horas. Se trata de un programa realizado por estudiantes de la especialización de arte sonoro y que va a tener lugar en Radio Caso, que es la sintonía en la aquí. Cual están en este momento, ¿cómo se dice? Escuchando. Estacionados. Estacionados. Porque eso. Están en una estación de radio, están estacionados. Exactamente. Madurados, digamos, ¿no? El oyente estacionado. El oyente estacionado. ¿Qué le vamos a ofrecer si están ahora? Estacionados, escuchando ahí desde el estéreo del coche, podemos escuchar alguna de las piezas que está en el muro de parlantes. Vamos a escuchar de Camila Albarracín Etain. Etain es en francés. ¿Etain? Puede ser que no. Disculpas. Je ne sais pas. En este caso sería Etain. Etain. Yo no sé. ¿Dónde va por acá, Camila? No sé. La vamos a buscar a ver si trae. Nos va a contar después de escuchar su claro. trabajo. Sí, después de escuchar Etain, que es bastante cortita, dura 2 minutos, vamos a escuchar algunos comentarios de Camila si es que la encontramos. Y si no, vamos a buscar otra gente que comente otras cosas. Totalmente. Deformaciones, exposición. Deformaciones es un área nueva del Centro de Arte Sonoro enfocada en generar encuentros entre los públicos y las producciones de estudiantes y docentes. En esta ocasión, los procesos creativos de quienes integran la especialización en arte sonoro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero se abren al público, extendiendo interrogantes y reflexiones sónicas que propician el cruce y la confluencia. Una selección exquisita de trabajos aurales y audiovisuales. Desde el 18 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022, de jueves a domingos de 16 a 20 horas en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires. Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario, Ministerio de Cultura de la Nación. Deformaciones, exposición. Una selección exquisita de trabajos orales y audiovisuales. Desde el 18 de noviembre hasta el 16 de enero del 2022, de jueves a domingos de 16 a 20 horas en Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires. Centro de Arte Sonoro, Casa Nacional del Bicentenario, Ministerio de Cultura de la Nación. Seguimos al aire. Seguimos. Estamos en deformaciones, como decía el jingle que hizo Martín Sandoval, ¿no? Hermoso, hermoso el jingle de Martín. Tenemos tres jingles, no sé si se han dado cuenta hasta ahora. Se van rotando. Los oyentes que no son iguales los jingles. No. Estamos acá como piloteando esta navecita con Simón Pérez, yo soy Menes Abasta y como saben estamos en la inauguración de Deformaciones, esta exhibición que aloja en el Centro de Arte Sonoro la especialización en Arte Sonoro de la UNTREF, que es una muestra que reúne trabajos de alumnos. Entonces, al estar físicamente ahora en la inauguración, estamos contando con la presencia de alumnos de la especialización que además de como son especializantes, tener cada uno su perfil diferente, eso es lo lindo que tienen estos posgrados, que se encuentran personas que vienen trabajando en distintas formas de relación con el sonido, también son alumnos proactivos, ambos que tenemos aquí, ¿no? Nos van a contar un poquito de estas activaciones que se vienen y cosas que hubieron a lo largo de la cursada en estas últimas cortes de estamos la con Esteban González y con Diego Makedonsky acá en los micrófonos al aire. Hola Esteban, hola Diego, ¿cómo están? Hola, hola Simón, hola Mene y hola a todas y todas oyentes. Online. Qué bueno que están aquí presentes y que podemos contar con ustedes para que nos cuenten un poco qué son sus actividades próximas. Sabemos, Esteban, que el mes que viene, el jueves 2, vamos a tener la Orquesta de Destrucción Sonora, que tiene sede en la UNTREF. En este momento sí estamos en este momento estamos trabajando con un grupo de, bueno, de como de especializantes. Especializantes. Es la palabra, sí, que estamos acuñando hoy. De distintos años incluso, para conformar la orquesta. ¿Sabes qué? La primera orquesta que armé salió de acá del caso. De acá del caso, mirá. En el primer año del caso hicimos un laboratorio de destrucción y fue muy grande, había como 30 personas y después de eso armamos una orquesta bastante itinerante. O sea, Esteban, vos lo que hiciste fue convocar a compañeros de la especialización para armar un sólido ensamble de destrucción sonora. Exacto. Un poco la idea. ¿Qué es consiste trabajar sobre esa destrucción? Mira, la idea es trabajar sobre el trabajo en tiempo real. Sí. ¿No? Lo que implica un poco la cuestión performática del estar haciendo en el momento que se está escuchando, ¿no? Y un poco la idea de destrucción es esa idea de estar más atento a aquello que puede suceder cuando uno procesa, claro, el sonido, ¿no? O lo genera o lo captura, porque el tipo de técnicas que usamos te pueden decir más o menos para dónde puede ir ese sonido. Sí. Pero ya en un punto que es tan destructiva la señal que que es difícil. Que hay cierto random, azar, ¿habrá? ¿A eso te referís? No, es exactamente random y azar. Es azar, azar sí podría ser, pero es más que uno tiene una idea para dónde va el sonido de acuerdo a las técnicas, pero hay un montón de cosas que no se controlan. Exacto, claro. Porque está basado un poco en el reproceso del sonido. Que además se procesan entre ustedes, digamos, los miembros de la orquesta, o sea que ahí con más razón el control se diluye en virtud del colectivo, ¿no? Exacto, y en la generación simultánea. Yo lo pienso como un proyecto de creación de música de improvisación en tiempo real, pero de creación de música colectiva. Buenísimo. Se van a estar presentando entonces el 2 de diciembre a las 19 horas acá en Caso. Después de, bueno, en el bloque anterior estuvimos conversando también sobre la actividad que se hace previamente a la orquesta, que es el lanzamiento de la maestría, esta charla que van a venir docentes de la futura maestría que estamos lanzando. Sí, impresionante. Bueno, ahí nos contó Esteban González sobre la Orquesta de Destrucción Sonora. Se están saludando, se sumó Pablo Ellenbaum a la mesa. Bueno, están compartiendo micrófono, así que entre los barbijos y todo van a tener que ser muy, muy bien, muy buenos para pasarse el pie, ¿no? Sí. ¿Qué tienen para contarnos Pablo Ellenbaum y Diego Makedonsky? Ambos trabajaron en el espacio de visualización que recién contó Julia, pero también ambos han hecho un taller, ¿no? Han propuesto un taller, un espacio en esta modalidad que tiene la especialización de ser un semillero de gente proactiva y talentosa. Apareció también un taller sobre la oralidad de los lugares. ¿Me equivoco? Cuéntenos, a ver. Diego Makedonsky. Bueno. Sí, apareció esto el año pasado. Habíamos hecho una serie de tres charlas acerca de la grabación de campo como fonografía poética atravesada desde miradas de diferentes perspectivas, ¿no? Miramos la grabación de campo desde la literatura, desde la fotografía, desde la performance. Y como eso fue una buena experiencia, este año coincidimos con Pablo en organizar una especie de espacio de investigación sobre las auralidades, básicamente, y como primer, de alguna forma, actividad de ese espacio surgió la idea de hacer un seminario-taller de 8 encuentros que llevamos adelante durante la segunda mitad del año. De hecho, estaríamos terminando el 2 de diciembre. Ah, mira, con la Orquesta de Destrucción Sonora. Claro. El mismo día. El mismo día o por ahí, o el día al siguiente. Estamos viendo cerrar ese día. Y bueno, sí, fue un espacio donde se han sumado varios compañeros de diferentes lugares y también de otros lugares, porque una de las cosas que de esos imprevistos que van surgiendo con esto de la pandemia, que cuando lo pensamos, bueno, estamos así, hacemos presencial. En ese momento, bueno, era obvio que lo teníamos que hacer virtual, pero claro, la virtualidad nos dio la posibilidad de que la gente interesada que podía participar de cualquier parte. Claro. Entonces terminamos teniendo participantes del taller de Colombia, de otras partes de la Argentina, del sur. Y qué rico eso, justo en el tema que trabajan, ¿no? Poder abrir el espectro cuando están trabajando con el espacio, la relación del sonido con el espacio, que sea en primera persona de distintos territorios. Totalmente. Es muy rico. Totalmente. Entonces, ese un poco el programa del taller era un poco abordar el tema de la auralidad o las auralidades, qué son, qué significan, cómo las vivimos, cómo las escuchamos, atravesadas por un concepto que estamos tratando de explorar, que es de la escucha poética, y eso a su vez implicado en la grabación de campo como una modalidad poética. Más Bien. O menos es eso, taller. Pablo. Bueno, dijiste todo, perdón, no que me meta, pero pobre Pablo dijo. Bueno. ¿Hola? Sí, ahí está, te escuchamos, Pablo. Tenés que acercarte el micrófono. ¿Ahí me escuchan? Te escuchamos. Ok. No voy a sacar esto porque... Yo tengo igual preguntas para hacerles, porque realmente son un dúo dinámico, ambos de distintas proveniencias, y yo creo que hay una riqueza muy, o sea, a mí en lo particular me produce mucho interés pensar en qué pueden proponernos Diego Makedonsky, viniendo del campo, o sea, muy, muy vinculado a la fonografía desde hace muchos años, pero además organizador del Sonami en Buenos Aires, alguien que viene como más cercano a la actividad de conciertos también, ¿no? Con Pablo Ellenbaum, que es arquitecto, ¿no? Y estás vinculado al urbanismo. Y contanos un poco eso, porque de algún modo es re interesante cómo llegás a la especialización. Y ahora a poner tu granito de arena desde tu perspectiva en un taller como este, ¿no? Ok. Bueno, en realidad llevo a la especialización más por mi actividad como improvisador, uh-huh. un poco para expandir esa práctica que vengo haciendo hace un montón, pero bueno, de manera, digamos, bastante amateur. Y me fue una gran sorpresa, encontrarme con prácticas como, por ejemplo, la grabación de campo, en particular la asignatura con José María. Me pareció, bueno... D'Angelo. Uh-huh. Me pareció impresionante la magia de cómo el espacio se mezcla en el sonido, que es muy distinto a cómo el espacio se mezcla, digamos, con representaciones gráficas, por ejemplo. Uh-huh. Y aparecía una forma de conocimiento, de análisis y también estética del espacio que era impresionante. Todavía sigue siendo un misterio. Y parte de este taller, vos preguntabas, bueno, ¿qué tenemos para aportar? Bueno, son preguntas todavía, preguntas y problemas que tienen que ver con estas inquietudes de cómo entender el espacio, sobre todo el espacio urbano. En mi caso, lo vinculé, tuve la oportunidad de vincularlo con algunos temas de investigación concretos que después desarrollé en las asignaturas de Nicolás Barchowski. Uh-huh. Y de José María D'Angelo también, sobre las figuras de la oralidad en cuarentena y formas de explorar lo doméstico. Uh-huh. Y este vínculo de entender el espacio en diferentes escalas a partir del sonido, a partir de la grabación. Y bueno, y esa parte del taller tiene que ver con eso. Buenísimo. Tienen, ahora en relación a lo que decías, que nombraste el seminario de José María D'Angelo, que se llama Sonido, Paisaje y Territorio, también hay una de las instalaciones que está actualmente en exhibición en este tercer piso, que es una estación de escucha, donde están estas obras que no tienen más materia que la sonante. Que el espectador las puede escuchar sentado en un sillón con auriculares, y estoy viendo que hay una pieza tuya que es Paseo Vertical. Esa es una pieza que desarrollaste en este seminario con José María, María D'Angelo. Sí. ¿Querés contar algo de eso? Bueno, esa es un trabajo que sale de un trabajo grupal. Dentro del equipo estaba también Ricardo de Armas. Uh-huh. Y bueno, al final decidimos hacer una especie de spin-off para el trabajo final, y la pregunta de partida era qué implica escuchar arriba y qué implica escuchar abajo, como concepto así amplio, que puede ser en el cielo y la tierra, parado y acostado. Y después todo lo que está en el medio. Y ese laburo fue una exploración de cómo sonaban los espacios del edificio donde vivía en ese momento, que iba, bueno, desde la terraza, entendida como una especie de panóptico en el cual se cruzan un montón de territorios acústicos. Después en el medio, que era una especie de limbo, que es el palier con todos esos sonidos dentro de otros sonidos, y cómo se va mezclando casi como un espacio de reverberación muy, muy loca. Y después la planta baja, que es la planta baja en sí, es como un instrumento, ¿no? Con todos los solados y los pisos y la gente que lo hace sonar y los autos. Entonces, bueno, esas cosas que me inquietaron como arquitecto y urbanista, y cómo suenan los objetos y los edificios y los diferentes espacios. Una deuda, ahora que volviste a nombrar el área de arquitectura y urbanismo, una deuda inmensa con la dimensión sonora, ¿no? El otro día estaba leyendo unos hilos de Twitter que que alguien se quejaba de un vecino que no sé qué práctica tenía y que entonces alguno osó decir, no sé, como osó echarle la culpa a los constructores que no se rescatan de hacer espacios que tengan cierto aislamiento. O sea, pensar la arquitectura desde lo sonoro es ciertamente una deuda que parece tener la figura del arquitecto y que me parece interesantísimo que en un espacio como este pueda aparecer este tipo de trabajos que interpelan las disciplinas preexistentes y nos dan conciencia, ¿no?, de la experiencia de otro modo. Y aparte un modo de evitar, porque ahora que decís esto del aislamiento, que esa es una de las figuras por ahí, corregime Pablo si me equivoco, que quizás, aunque poco, pero sea por ahí lo más trabajado, ¿no?, en términos de arquitectura. Sí, desde el punto de vista de, la insonorización. Del diseño arquitectónico, del diseño sonoro, el ideal es el silencio. Claro. O sea, que no haya filtraciones de sonido, que no haya reverberaciones como muy raras. Y el sonido es como que se niega básicamente, y los ruidos, o sea, no está trabajado en ese sentido. Claro, eso en el caso en el que se piense, pero ciertamente sabemos, porque vivimos entrando y saliendo de recintos que tienen cualidades sonoras que es muy posible que sea el tiro por la culata del arquitecto, ¿no? que decidió qué lindo que se ve ese material y reverbera de un modo particular. Pero una de las cosas, porque me vino a la cabeza con esta pregunta que hacías, que una de las cosas que vemos en el taller es además de lo que suena, también cómo escuchamos aquello que suena, ¿no? Y cómo habitamos esos espacios. Y el otro día en el taller que hicimos una jornada presencial en el Muntref, aparecieron como dos figuras ligadas al territorio de Cava, básicamente, que además se reproducen en varios lugares, no solamente en Cava, que es, por un lado, un deseo de río. En relacionado a la negación que hay en el modo de habitar la ciudad con el río. Total. Y otro horizonte casi antagónico y opuesto a ese, pero muy vinculado a ese, es la figura del tránsito, del ruido del tránsito, fusionada a la idea de río, ¿no? Como que el ruido. Está bueno. Y apareció en varios participantes la idea de escuchar el tránsito como un río, como una solución poética de un modo de escuchar algo que a priori podría parecer invasivo, etcétera, y transformarlo en otra cosa. Total, como si hubiera un pivot en la idea de circulación, ¿no? Ahí las vías. Bueno, muy lindo esta aproximación al espacio. Ya que los tengo también a Esteban y a Diego, estoy viendo que en la instalación del muro también hay piezas de ustedes, acá son otros trabajos. ¿Querés contar brevemente, Esteban, de qué viene Intersecciones, que forma parte del colectivo de obras que suenan en el muro? Intersecciones es una piecita corta. ¿La desarrollaste en qué seminario? Sí, en el taller de Raúl. Creación sonora. Sí, exacto. Y bueno, esa pieza la hice con estas técnicas, como las que te contaba de la orquesta. Ahí va. Y lo pensé con el uso mínimo de un proceso digital, que sería tenés la computadora y nada más. Y un programa dentro de la computadora, claro, ¿no? Entonces todos los sonidos están capturados, hay, yo qué sé, campanitas, papel roto, sonidos sobre todo de objetos, utilizando el propio micrófono de la computadora. Bien. Y a partir de eso, bueno, hay como la idea del desarrollo de la pieza. Es interrumpida constantemente, por eso se llama Intersecciones. Intersecciones. Y vos también, Diego, tenés una pieza en ese muro que se titula La perdí ahora. Exactamente, sobre la pampa inaudita. También del 2020, año pandémico. Sí. Bueno, es como una especie de eso, un microensayo basado de otro más grande que hice para la materia de Nicolás. Que lo hice en el contexto también del taller de Raúl, que explora un poco una idea que vengo trabajando y que forma parte de un cuerpo de obra un poco más amplio que trabaja sobre el paisaje sonoro de la llanura rural de la provincia de Buenos Aires, particularmente sobre la figura de los alambrados como eje problemático, que un poco pone en tensión cierto imaginario idealizado, bucólico de la llanura y el campo, y por otro lado, todo lo que implica a nivel conflictividad política, de lo que significó cómo se construyó ese territorio, y también a nivel más material, lo que significa una forma de violencia menos idealizada de esa de la llanura en tanto exuberancia, ¿no? En tanto espacio inabarcable que un proyecto lo quiere de alguna forma delimitar y parcelar, y el paisaje se niega a eso, ¿no? Bien. Como que le opongo a la figura del río de Heráclito, la figura de la pampa. Es como... me encanta, todo eso puede convivir, todas estas, aparte ya está en el título, es un micro ensayo sonoro, ¿no? ¿En cuántos minutos? Tres. La pieza, en tres minutos. Sí. Y seguramente nos acaba de presentar el abstract, porque debe tener mucho más para decir Diego Makedonsky. Vamos a agradecerles a los especializantes que se acercaron a hablar de su participación en la exhibición. ¿Qué hacemos, Simón? Que tenemos más gente para entrevistar. Tenemos dos, ¿no? Invitados. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Diego, gracias. Pablo, tenemos... dos invitades para cerrar esta transmisión que tiene lugar acá. Gracias a Esteban también, que estará presentándose el próximo jueves 2 a las 20 horas en el patio de la Casa Nacional del Bicentenario. Y continuamos y cerramos esta transmisión, que empezamos a las 5 y media, por ahí, con dos invitades. Se suma también Raúl Minsburg al cierre. Hola, acá estoy. Acá estamos. Así que, bueno, Mene... Queríamos seguir con una actividad que de la especialización, de la cual estamos muy, muy contentos, y que tiene como protagonistas a Gaby Latorre, que está acá con nosotros. Hola, Gaby Latorre. Hola, Gaby. Hola, Ceci Simone, que también está acá con nosotros. Y hola, Ceci Simone. Hola, Ceci. Y Sebastián Miño, que no está en este momento, que está de viaje. Y le mandamos un saludo a Sebastián. Le mandamos un saludo a Seba, que seguro nos está escuchando en este momento. Es una actividad que estamos haciendo conjuntamente con la gente de Mutec Art Lab, que es un convenio que hemos hecho para generar obra y contenidos para el Festival Mutec, y los primeros seleccionados para hacer ese trabajo han sido ellos tres. Así que sería lindo, interesante, bueno, que nos cuenten un poco qué están haciendo, cómo es el vínculo con la gente de Mutec, qué tienen planeado, un poco charlar de lo que están trabajando. Adelante, Gaby, Ceci. Hola, ¿qué tal? Bueno, básicamente estamos... primero nos conocimos un poco musicalmente, e incluso hasta presencialmente, ¿no? Porque estábamos cursando a través de la virtualidad. Claro. Así que fue todo como un encuentro inicial en el que nos planteamos un poco conocernos, primero desde la improvisación. Y desde esa improvisación también, luego trabajar la escucha para ir tomando ideas, ¿no? Y un poco también en relación a las sonoridades de cada uno, tanto en lo expresivo como en el instrumento, ¿no? Porque, bueno, Ceci trabaja sobre el gong, ejecuta el gong, que es un instrumento que uno tal vez lo imagina un poco como percusivo, y tiene todo un espectro amplísimo de posibilidades sonoras, ¿no? Desde el rango de lo agudo a lo grave, de acuerdo con los elementos. Absolutamente, y Ceci lo trabaja maravillosamente bien. Así es, lo cual también fue todo un desafío en ese sentido, digamos, desde la interacción. Y bueno, esa interacción dio pie a salir grabando ideas, salir escuchándolas, al conversarlas, a darle formas, y en ese proceso estamos elaborando una obra en tres partes. Ah, ¿Cuánto va a durar más o menos? Unos 18, 20 minutos. Que en el contexto de Art Lab, que digamos ponen la mayor disponibilidad de todos su equipamiento, digamos, técnico y asesoramiento, en el sentido de darle forma también a la idea, en la situación de llevarlo a un registro en vivo, ¿no? Que eso implica también el trabajo con la dimensión audiovisual, que es una pantalla, digamos, curva, ajá, gigantesca, ¿no? O sea, incluye visuales hechos por ustedes también. Sí, estamos trabajando también esa dimensión y ese lenguaje. Un poco como contexto, sí, visual, justamente para el desarrollo de las dinámicas de cada uno de los tres momentos, ¿no? No sé cómo lo oís vos, Ceci. ¿Cuándo lo tienen? ¿Cuándo está planeado para ser presentado? Y ahora estamos con los últimos ensayos y tenemos en agenda la grabación para el 15 de diciembre. Bien. Una jornada intensa. ¿Dónde lo van a grabar? Lo vamos a grabar en los estudios de Art Lab, ahí en Chacarita, en los estudios de Rossetti. Y bueno, estamos organizando una jornada intensa de grabación porque tenemos una idea que implica hacer varias pasadas, editar un poco en el medio el video y hacer una segunda pasada y sobre esa pasada lo mismo con la tercera, así que vamos a estar ahí internades todo el día grabando. ¿Y lo van a presentar en vivo en el Festival Mute? ¿O eso no está hablado todavía? ¿O qué saben qué va a pasar con eso? Es un registro audiovisual en el cual también vamos a trabajar después las pistas de lo grabado y con eso se termina de armar un audiovisual justamente que se presenta en el festival. Lo que nos quita después, bueno, llevarlo después tanto trabajo, llevarlo en vivo a algún lado para poder tocar. Claro. ¿Y cómo les está resultando la experiencia hasta ahora? A mí particularmente muy disfrutable y también un recontraaprendizaje humano en el sentido de justamente de cómo uno, digamos, más allá de que se conocía a través de compartir una inquietud y un trayecto formativo y verse una pantalla, de repente está creando una obra que implica, digamos, una construcción de una forma de comunión también humana, ¿no? Vincular. Claro. Y cómo eso va, digamos, manifestándose en la música y en la música que transita también muchas de las dimensiones que están presentes en la especialización, ¿no? Porque hay momentos que, tal vez, como hablábamos cuando escuchamos, ¿no?, lo que íbamos grabando, está rosa más el arte sonoro y en otros momentos es más musical, y en otros momentos construye una atmósfera y en otros hay intensidades. Y en cada una de esas dimensiones hay ideas y hay emociones, ¿no? ¿Vos trabajás el gong, Ceci, en esta obra? Sí, está buenísimo porque... ¿Puedes contarnos un poco qué es lo que haces con el gong? Porque uno se imagina esto, un determinado uso y por ahí vos le das otros usos, sí, diferentes. Sí, por lo que decía Gaby antes, por ahí en el imaginario está más como el sonido del gong, como ese plato ejecutado con una masa, con un mazo. Pero la verdad es que hay un montón de otras formas de ejecutarlo y de otros gestos, como aprendimos en tu clase. Y nosotros para esta obra lo ejecutamos también con un flumi, que es una baqueta con terminación de goma ahí y como un tirabuzón. Sí, tiene una formita de un rulito, es toda de goma y entonces vos lo vas friccionando y bueno, según las inclinaciones, las variaciones, la presión que ejercés durante qué recorrido de la superficie, si más continuo o menos, la verdad que con ese elemento solo ya generas un montón de materiales diferentes, muy diferentes al golpe con el mallet. Y también hay una parte de la obra donde lo ejecuto con un arco de violín, y lográs como también otro tipo de otro rango de frecuencias, como unos agudos terribles. Otro aspecto interesante del trabajo con el gong es que lo tomamos, digamos, lo microfoneamos y también de aire y también trabajamos con unos micrófonos piezoeléctricos. Ajá. Que ahí se abre como otra capa con todo lo que tiene que ver con los armónicos que genera el gong, más allá del registro que toman los piezoeléctricos del rango medio. Pero bueno, también lo procesamos un poquito con un par de pedales, con una distorsión y una reverb. Y es muy interesante también cómo esa otra capa, que por momentos puede estar como flotando en paralelo a la sonoridad, digamos, del gong acústico, ¿no? Y también es como una capa más eléctrica que se integra a los otros dos instrumentos, bueno, que no mencionamos, Sebastián toca la guitarra, claro, y en mi caso el bajo y un poco el sintetizador. ¿Y un sinte? Sí, uno, bueno, que ya... La Severa tiene su particularidad, pues, para... Es un sintetizador que armamos con unos amigos, con... Esas viejas pedaleras de los órganos de la década del 60. Sí. Bueno, esa es la interfase, digamos, física con la cual algún dedo gordo del pie toca una tecla. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, esta es otra faceta más que nos interesaba compartir con los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto que estén acá en presencial recorriendo la sala y acá en el estudio de la radio. Un gusto conocerlos también y felicitaciones también por todo lo que están haciendo desde acá, que es una red, ventana de escucha en la compu, en el celu, ¿no? Aguante Radio Caso. ¿Cómo no? Y la especialización también, por todo lo que uno va aprendiendo. A ver, mira, que los tengo acá, les voy a hacer una pregunta que me quedó pendiente, que no le hice a los otros entrevistados. ¿Cómo les resuena el título de formaciones? Porque hay algo que me parece que es muy positivo y del entregarse a una... Son gente grande todos, ¿no? Los especializantes deciden en un momento ingresar en un trayecto educativo. ¿Se permiten la deformación? ¿Qué tal les sirve esta deformación que implica hasta ahora la especialización? Hay timidez acá. Los interpelé con la pregunta. Mira, en esta posibilidad de lo que estamos haciendo, que bueno, surgió, nos brindó la especialización, hay una deformación también, porque digamos, al conocerse tocando, digamos, al conocerse a través de este lenguaje de los sonidos y de la música, es decir, por un lado está como uno piensa que tiene que sonar y cómo te vas adaptando también a lo que suena del otro, ¿no? Entonces, un poco esa personalidad, si quieres sonoro, musical, que tal vez uno tiene como cierta forma delineada en la cabeza, se tiene que adaptar necesariamente a la forma del otro. Y ahí es un proceso que es de transformación. Es decir, esa deformación implica una transformación. Sí, está buenísimo. A ver, Ceci. No, yo ni bien te estaba escuchando, Mene, me quedé pensando en una cosa. Seguro te referías a algo mucho más profundo. Pero yo, deformaciones y esta inauguración, y es como lo relacioné con el encuentro con todos mis compas. Pasamos como, nos deformamos del 2D al 3D y estamos todavía impactadas por eso. Así que yo me quedé lupeando ahí en esa deformación. Física, pasar del 2D al 3D me encantó. Bueno, y un poco lo que decía Gabriel también, esto de como salir de la zona de confort que implica entrar en algún tipo de estudio, ¿no? Maravilloso, vamos a seguir celebrando esta instancia física que nos permite la naturaleza y la pandemia el día de hoy, que es esto que decía Ceci, encontrarnos con los cuerpos de nuestros compañeros. Vamos a ir cerrando esta jornada de transmisión. Gracias, Gabriel, gracias, Ceci. Simón, vamos cerrando. Estamos a la espera de lo que se viene, porque, bueno, como hoy saben, es un día bastante agitado. En el caso, tenemos una inauguración, una reinauguración y un concierto. Se escucha, se fue escuchando, ¿no? La prueba del sonido abajo. Es una perfo preconcierto que se está dando ahí abajo. En el montaje del escenario vamos a tener en patio sonoro emisor Juan de la Paolera y Shadow Data. Esto va a comenzar en tan solo unos minutos. Río Bamba 985, para quienes nunca hayan visitado la Casa Nacional. Todavía llegan, si se toman un subte llegan. Sí, llegan. Porque están ahí con los últimos, pelando cables, las últimas empalmes y terminando la cinta aisladora. Pero antes de pasar a la transmisión del concierto, tenemos dos invitadas que se suman aquí a los estudios de Radio Caso. Así que, Raúl, ¿nos podrás contar un poco y presentarlas? Sí, como no, me interesaba hablar con ellas porque las dos vienen del mundo del cine y se han sumado este año a la especialización. Son Mercedes Gaviria y Verónica Balduzzi. Y bueno, me gustaría que nos cuenten de este por qué decidieron hacer este trayecto, meterse en el mundo del sonido y cómo les está resultando este tránsito, este cruce interdisciplinar que tanto venimos hablando, ya lo están más que hablando, practicando, así que me interesa que nos cuenten un poco su experiencia. Bueno, gracias Raúl y gracias Simón. Por este espacio, la verdad es que pues yo personalmente estoy como bastante fascinada con realmente como descubrir otra perspectiva sobre la materialidad del sonido, como un poco más en un sentido protagónico, y liberarme de la imagen por un momento de alguna manera me ha hecho como llegar a otra manera de procesar y de pensamiento y de cómo, no sé, cómo se van dando formas de alguna manera algo que es tan inmaterial o que pareciera tan inmaterial y que, no sé, como de repente son otro tipo de procesos de pensamiento que me animé como a entrar y me he sorprendido sobre todo por la comunidad de gente y por la interdisciplinaridad de la especialización. Así que pues estoy como un poco en un momento de fascinación total por las puertas que se abren como a otras maneras de ver y de escuchar. Qué bueno, qué bueno. Totalmente. Hola, sí, también me pasó algo muy parecido. También viniendo del cine, hay algo de que la imagen siempre es muy dominante y a la hora de pensar una película, un proyecto o algo, suele ser las imágenes suelen ser lo primero que aparece, y me interesaba como encontrar otra manera de empezar a crear también, claro, y empezar a pensar, no sé, una narración o lo que fuese a partir del sonido o de la banda sonora y de la materialidad del sonido, de las palabras, y esa fue como mi primera motivación. Claro. Y a partir de ahí, bueno, sí, fui descubriendo un montón de cosas que por supuesto no conocía para nada, y me fascinó descubrir todo ese mundo enorme, y bueno, la especialización me sirvió muchísimo, la verdad, para eso, para aprender y para conocer también distintos puntos de vista de distintas personas en todas partes del país, viendo, conversando sobre el mismo material. Claro, claro. Y sienten que, uno se imagina que, bueno, que por ahí, después de casi un año de estar transitando, están escuchando por ahí diferente a cuando empezaron. Pero además de esto de escuchar, ¿también sienten que eso, de alguna manera, lo que están trabajando también les cambia su modo de percibir en general, que están también viendo de otra manera o no? ¿Cómo lo están viviendo eso? Yo creo que sí, o sea, eso es como ineludible y te cambia, ¿no? Como digo, los tiempos, te cambia la manera de acercarte a cualquier película. Yo igual también trabajo como sonidista en cine, entonces de alguna manera ya ves las películas distintas, ¿no? Ya las ves y las escuchas distintas, pero esto es como bajar un paso más. No sé por qué lo pienso como en términos como subterráneos, pero para mí tiene que ver con una cosa que es a veces la oscuridad. Sí, como a veces como en la profundidad, ¿no? Como de repente ir a excavar a la profundidad. Como tener los ojos cerrados. Es como tener los ojos cerrados. Ahora, ¿quién dice que el sonido no es que sea invisible, sino justamente que está por debajo? Exacto. ¿No? Hay algo como un poco de ir casi como llegando a las primeras capas. Bueno, muy bien. No sé si quieres agregar algo más, Vero. No, sí, totalmente lo mismo. Ya es, la escucha las tengo después de todo este año un poquito más alerta, obviamente todavía entrenando, pero sí, me encantó. Bueno, buenísimo. Bueno, Raúl, creo que se está sirviendo un vino por ahí en el tercer piso. Llegó el horario así del que brindis. Yo escuché el llegó el horario del brindis. No era ninguna activación, era una descorchada simplemente. Eso no era arte. Así que no sabemos. No, todavía. El arte de descorchar es algo que tenemos que practicar más a menudo. Bueno, y más ahora que nos podemos reunir. Exactamente. Exclusivo Radio Caso.